Bueno, bienvenidos a Headbangers on Radio. Aquí ya con ambiente mundial negro en su país. Negro, ¿cómo hizo? Ma, a mí lo que me asombra es que el negro no sé cómo hizo para volverse, ma. El negro no vino para acabar el programa. ¿Usted no vio que el negro salió rodando así una bola gigante, ma, al inicio de la inauguración? El negro tiene un jet como el de la Mujer Maravilla, invisible, y la vara, está parqueado ahí atrás. Se vino en el barco, el primer embarque de bananas de allá para acá, ma. Sí, pero no traía, venía a recoger. Venía a recoger bananos. Ya, mundial, madre, qué lástima que no. ¿Sabes por qué son los bananos, madre? Porque la orina pone loco a los monos, madre, y a los humanos. Las huilas también, pues. Negro, ¿por qué abre el blog, madre? Me da puta gana, madre. ¿Por qué lo abre? Me da la puta. ¿Por qué? ¿Por qué habla tan feo? Que negro que habla feo, madre. Madre, así quieren que les den otro mundial, madre. Que apenas terminaron el estadio, pues con negro, vagabundos. ¿Dónde ganan los clones del estadio? Ah, ya se no han dicho eso ahora, es que se terminar ahí, ¿no? Saber de que no está ahí, claro. No lo van a poner. Puro los argentinos, madre, que. Negros ocupan robar, madre. Puro los argentinos, no, que. Espérese, la radio no se hace responsable de las ideas que nosotros digamos. Puro los argentinos. Puro los argentinos, madre, que los agarran y los devuelven. Es como los hooligans que no los dejaron entrar, madre. Putucho, pura birra, enano, por la canción. Madre mía, es que culia, 20 robos por ir a ver el Big Four. Y creo que va a ser a las 5 y media pm en la sede del Centro Cultural de Barrio Escalante. ¡Qué culio! ¡Qué culiada! Al pirucho que le cuadran las culiadas. Madre, sí, es una legítima culiada ir al cine a ver eso. Pero, ¿qué queda? Yo no voy a ir. Diría cierto, maecito, mejor me espero que salga el DVD, madre, pero es que ni promesa de DVD hay, weón. Madre, sí, si les asombra oír esa voz extraña ahí a la par. Sí, tranquilo. La cuestión es que, vean, hoy que estamos grabando es 11 de junio, hoy inició el mundial, que dicha que inició, por un mes el mundo será totalmente las mujeres. Porque los maes estaremos en... Estamos concentrados en otras partes. Pueden planear la dominación mundial por un mes. Sí, sí. Que les va a funcionar. Sí, yo... Bueno, como está diciendo, hoy que estamos grabando es 11 de junio. Ya, el independientemente del día que lo estén escuchando, ya... Obvio, ya lo grabamos. Va. Si notaron que en el blog estaba un poco atrasada el postear el último programa, es que no lo había pasado a la compu, madre. Cuando llegué a editarlo me di cuenta que no lo tenía. Gracias al negro que no los borra. Gracias al negro que abraza a la gente cuando vamos saliendo y se le pinta una sonrisa de colores en su cara. De colores como la bandera sudafricana. De colores como la bandera que hay. Ah, yo no sé, eso es pirucho. El negro me dijo que dicha que la vi saliendo de la tienda, porque cuando llegamos estaban ese poco de buitres ahí. Y de hecho habían como 7 madres en la tienda y... Yeah. Y la abuela así, eso que está así viendo para todos lados a ver qué mano se... Esa vara que la abuela va entrando y a los madres se les hinchan así las fosas nasales. Y empiezan a babear y a babear. Bueno, como está diciendo, madre, ¿cuándo es que cumplimos un año? ¿Cuándo fue? Madre, ¿el 5, el 6, el 7? El 5 de junio. ¿El 5, estás seguro? 5 de junio, madre. Bueno, el 5 de junio cumplimos un año. Un año. Nosotros no somos como las huilas, que hacen fiesta por todo. Pero sí, el sábado pasado entonces cumplimos un año y no nos habíamos percatado. Pues, ¿qué diablos? Vea, es como que cambió de color, ¿ah? No, pero Satanás es. Me cago en el negro. Todo Satanás, man. Como está diciendo, el 5 de junio cumplimos un año de existencia, bueno, no en las radios, que en las que sonábamos, sino en nuestro blog, ¿verdad? Donde iniciamos la primera vez como todo culiolo, Mundial Model, allá. la Yabulani ahí, ma. Bueno, como está diciendo, cumplimos un año desde que iniciamos, así desde el puro principio y queríamos conmemorarlo y de hecho tenemos invitado al mae que nos abandonó. Hola. Pirucho. Yo no sé si ustedes se acuerdan de él. En la 315 nunca llegaron a escuchar a Pirucho. Para los de la 315 15 hay que presentarlo, güey, para los de Ticozón, ma. Este es el playo que se había ido y nos dejó abandonado. Sí, ma. Éramos 5 al principio. Tenía que ir a atender mis negocios en China. En China, 5 crías. Y tras eso le pusieron multa porque en China solo se puede tener uno. Medio playo. Aquí lo tenemos. Madre, sí, como estaba diciendo, entonces la cuestión es que si ustedes van a nuestro blog y escuchan el primer programa, que sí, fue todo hediondo, en cuanto hablaba, fue todo hediondo, ya no éramos tan vulgares, ni... ¿Se acuerda cuando la gente se le cagaba a uno porque dijimos como mierda, como dos veces? No, es que antes... Ahora podemos decir mierda, es que huevos. Antes uno decía... Pinga. Bueno, ahora uno dice malas palabras, pero en aquel entonces uno cada frase tenía que tener por lo menos 5 malas palabras. Al principio, luego ya cuando comenzamos con la gente Tico Sound, ya regulamos un poco el lenguaje, hasta que moderamos, nos dijeron, sí. Hasta que nos dijeron que valía mierda. Sí, luego valía mierda, ¿verdad? Y lo echamos a Pirucho. A Queen no lo pudimos echar, ¿no? Costó. Lo intentamos, pero no se pudo. Y bueno, como está diciendo el enano, los que no conocen a Pirucho, ahora es conocido como Putucho. Putucho el Pirujo. Volvió de China, que se lo estaban cogiendo ya. Y. Si Pirucho llega a hablar y les parece como Radio María, eso es normal, no se preocupen. Amén. Bueno, vean. Nero, vaya buscándose ahí. Sí. Ay, qué bonito. Ponga. What you doing, Nero? Sí, está pasable. Esa es Lindsay Lohan. Lindsay Lohan tiene unas amigas. Bueno, como estaba diciendo, para conmemorar, ya les dije, ¿no? Invitamos a Putucho y él está aquí de nuevo con nosotros para ayudarnos a presentar algunas canciones. El programa también es compartido entre los tres lados donde sonamos, donde nos suenan. Y lo queremos conmemorar poniendo los mismos grupos que pusimos la primera vez. Yo de mi parte puse los mismos grupos y puse los mismos discos de donde saqué las canciones. Los demás yo no sé. Solamente ahí sí. Entonces, entenderá. Madre, el primer grupo, en ese tiempo no teníamos respeto por los bloques. El primer programa no hubo respeto, fue grupos así, ¿no? ¿Yo? Sin saber. ¿Yo? Sí, madre. Sí, o sea. El negro. Y las baladas. Bueno, el punto es que primero vamos a escuchar a una banda que ya hemos puesto varias veces y que fue una de las que tenía que inaugurar. Era obligación que inaugurara un programa de metal, que es Helloween. La banda, ahora que está Pirucho aquí, presente Hamburgo. Lástima, ahora hay que poner la Sonata Ártica, que es de Finlandia, de Helsinki. Bueno, esta banda que como dije, ya la hemos puesto varias veces y esto no baja aquí. El primer disco que pusimos de ellos aquí fue el Master of Rings, que fue precisamente cuando llegó Andy Deris y donde pues la banda se reorientó un poco a un metal más elaborado, más fuerte, más duro. Y fue ahí donde pues vio ese disco Master of Rings, que salió en el año 1994. La canción de ellos que vamos a escuchar, yo les digo cuál es, que no me acuerdo. Still We Go, que fue compuesta por Grapo y es la número 11 del disco, sin contar los bonus, ¿sabes? Y toda esa cuestión que siempre sale por ahí en los discos europeos. Y en aquellos tiempos donde no se respetaba el orden, increíblemente me quedó una canción que se iba con el orden que luego le fuimos dando al programa. Y bueno, ahí yo creo que en ese tiempo cometíamos pequeños errores, como ahí el grupo este Arch Enemy, yo no sé a dónde dijimos que era la cantante, pero bueno, no importa. La cuestión es que el grupo es sueco. Ya en otros programas hemos tenido la oportunidad de hablar del grupo, que tiene como vocalista una mujer. Tiene como vocalista una mujer, Angela Gozo. Y yo creo que en aquella ocasión, si no más así recuerdo, creo que habíamos puesto la canción We Will Go. No, I Will Live Again. I Will Live Again, de Rise of the Titan, el disco en 2007. Pero bueno, no seguí eso ahora, como dijo Carlos, entonces me fui al Doomsday Machine, donde vamos a escuchar la canción My Apocalypse. Y ahora que estamos viendo conejos, madre, vea qué bonito. ¿Qué es esa vara que tiene el conejo ahí bajo el rabo? Esa rajadita. Bueno, madre, vamos con estas dos canciones. Ahorita les ponemos a Putucho para los que lo piden. Still We Go de Halloween y My Apocalypse de Arch Enemy. We'll be right back. Sí, vale. Ahí teníamos Arch Enemy con My Apocalypse, mae. Aquí estamos viendo en vivo Francia-Uruguay, 0-0. 30 minutos del segundo tiempo y qué mejenga más mala, mae. Qué grupito más malo. De ahí no debería pasar ninguno. Que manden a la Cele, mejor. Negro, ¿qué está haciendo usted ahí, mae? Porque dice poringa ahí. Moringa. Sigue hablando, enano. Más, no volvió el tele, ya. Mano, volvió el tele, man. ¿Qué pasó, Ana? Negro. Ah. Ahí está Thierry Henry ya, man. Man, no lo hemos abierto. Froilán, nacionalizado francés. Froilán Lourdesma. Bueno, ya, volviendo. Más, segundo bloque. Aquí hubo que alterar un poco porque una de las baladas tuvimos que mandarle al segundo bloque porque yo había puesto una balada recientemente, si no es que me equivoco y fue la semana pasada. Entonces, como parte de... Ya, negro. Negro. Negro, mae. Ahí está. Del volumen, mae. ¿Qué, madre, qué pasó, madre? El diablo de la computadora. Y el negro. Madre, ¿por qué se va el monitor? Porque yo no debería tener esta aplicación abierta antes de activar eso. Ya, felices. Bueno, como está diciendo, entonces hay que cambiarlas, ¿verdad? Y, madre, pues ponga ahí para ver cuál grupo sigue. Ah, ya, sí. El tercer grupo que pusimos, si mal no recuerdo, fue la canción Power Slave, que sale en el DVD Flight 666, que se grabó aquí en Costa Rica. Esa fue la que pusimos en ese tiempo, hace un poco más de un año, cuando el mundo era bonito. Hace más de un año no estábamos tan cerca del 2012 como estamos ahora. Enano, nunca más pusieron a poner las canciones que ponían, que usted le pusieron la del Pitufo, ¿verdad? Ya, es que ya se acabaron, weón. Ya no sé. No. ¿Cuáles eran? Madre, era la de los Pitufos, era la Miranda, era Maricatú, era también un puerquito que hacía parecía que lo estaba matando y a Wimba, wey. Eso quedaría perfecto para el mundial, madre. Sí, madre. Bueno, ¿qué chivos tenemos, madre? Aparte, madre, un saludo para la gente de 91.5 que tiene muy buena programación. Ahí mete el que me regalaron una entrada de cortesía para ir al chivo mañana de acero y de un duque. Con solo reportar sintonía en el Facebook, madre. También. Sí, ma, es que rifaron dos para la gente que llamaba. Rifaron dos para la gente que llamaba y dos para los que ponían en Facebook. Entonces yo puse ahí. No, solo esa. Sí, al Messenger. Pero yo no soy el del nivel que el negro, que el negro se conecta a 5 ventanas de 5 huilas diferentes, más. En ninguna huila. Bueno, la cuestión es que recuerda el 10 de septiembre. Ah, por cierto, de Buken, ma, en el antiguo bar de serie, güey. Uy, caballo. También va a estar el 29 de julio el Baphomet Fest con Marduk de invitado. El 22 de junio está la transmisión en el Centro Cultural Costarricense Norteamericano de los cuatro grandes del Trash en vivo. 5:30 de la tarde, 20 rojos la entrada para ver para sentarse un cupo de 300 personas ahí en. 31 de julio, Arsung, pero ese no estén tan confiados ya que es NGA la que lo está trayendo, ¿verdad? Ethereum, 12 de octubre. Peppers, ahí en Zapote también. ¿Qué pasó con Obvio el... que no, mae. ¿Qué pasó con el concierto de Barón, mae? Se canceló, weón. Pero ya, todo. Mae, sí. Ya están devolviendo la plata a las entradas, se están buscando ahí. 23 de junio, Tote, presentando su disco desde la raíz. En el Metal House también, yo creo, ¿verdad? Era así. Si van sábado al Metal House, nos pueden ver ahí. Vea. El negro cuando adelgazó y se tiñó el pelo. Bueno, ma, ahora sí vamos a seguir con las canciones. Como me recordó Cui, fue Iron Maiden la que pusimos esta canción. También la extraje del mismo disco, que es el soundtrack del documental que sacaron. Y esta canción, pues, es una canción que se encuentra en el álbum Peace of Mind y que salió en el 84. Y pues esta canción está grabada. Tome roja, le sacó, ma. La primera roja del mundial, caballo. Al 14. ¿Para quién? Nos vemos, weón. Lodeira. Lodeiro. A Lodeiro. Sí, esta canción, Revelations, pues ya lo dije, es original de su álbum Peace of Mind. En esta ocasión, pues es grabada en vivo directamente desde Sydney, Australia. Y esperemos que la disfruten, ¿verdad? Ahora sí, le vamos a poner, mae. Le vamos a dar la oportunidad a esta loca de que hable. De que nos diga qué ha hecho, mae. Qué ha hecho con su vida, mae. Desde que se fue y hasta ahora que vino aquí al programa especial, mae. Mae, fui a China y igual tuve un prostíbulo. Y tomar guaro y. Vale. Y nada más. ¿Usted qué ha hecho de su vida? Estudiar para ser bombero. Exactamente. Linda manera. No, la otra semana tengo que ir a ingeniería bombero. Vamos a ir a ver las mangueras. Ya anda comprando mangueras de todos los bomberos de Costa Rica. Voy a ir a comparar y a medir. ¿Con qué mide? ¿Con la boca? No, con un centímetro, weón. Bueno. No, pero ya el chile, madre, usted le toca. ¿Hago yo? No es novia, weón, bueno, en otro grupo, madre. ¿Hace novia? Hable, hable madre, para eso. Hola, uno, dos, tres. Vamos a poner la canción, no, ¿cuál era, madre? Hable, weón. Madre, que chile. No, Hable. Ah, mae, ya me acordé. La canción va a ser Lo Llevo en la Sangre y el álbum Alma de Fuego. Que pues, deberían ver el video. Que a Fabián le va a gustar. Por un españolete. Y así no hablan. ¿Cómo hablan, Carlos? A ver, mande mensajitos. Mae, la primera vez que puse de novia fue No Lloraré Por Ti. Luchando hasta el final, que es el disco. Mande mensajitos, no, que quién me no va a mandar mensajitos, mae. A todo el mundo echaron, mae. Vamos a pagarle a Fabián los 20 robos de los cuatro grandes para que conozca otra güey en el cine. No, ya, vamos a ir con las canciones. Pues eso le toca siempre a Carlos, mae. Es que usted olvida la. Donde todo lo. ¡Gol, gol! Thierry Henry le metió la mano, weón. ¿Cuándo? Salud para todos los irlandeses. No, ma, ¿qué pasó? Espérese, ma, para ver. ¿Y Thierry? Bueno, vamos con las canciones. Entonces, Iron Maiden, Revelations, dice novia, Lo Llevo en la Sangre, el SIDA. Fabián. ¿Cuáles las canciones? Vamos con las canciones. ¡Revelations! que soy un huracán. Sabes que siempre estaré hasta el final y nunca jamás me harán caer. Lo llevo en la sangre y a fuego en la piel. Teníamos lo llevo en la sangre de Zenobia y agonizando el partido de Uruguay y Francia. Se murió, ¿no, oye? Ah. Quitó el chino, que no tiene alma. A ese no le preocupa. Ma, qué partido más malo, ma. Sí, yo. No. Ahora sí, ma, las piezas que siguen. Madre, vea, las dos son de Queen, madre. Qué aburrido, madre. Es que increíble. Madre. Eso me acuerdo yo. Vio qué diferencia, madre. Hace como no sé cuánto, madre. No puse ni una balada, madre. Y ahora me tocó la semana pasada poner una. Y esta semana me tocan las dos, güey. Increíble. Pero no importa, madre. Porque estamos recordando ese tiempo en que tenía buenas baladas, madre. Eso que la inspiración de las baladas. Eso mismo, madre. Entonces, ma, el primer grupo, la primera balada que vamos a escuchar es del grupo Sphinx. ¿Qué tiene? porno. ¡Ah, qué mala! ¡Uy, no! Eso es porque no podía dormir, güey. ¡Sexo freaking! ¡Qué increíble, man! Bueno, la cuestión, man, es que el primer grupo es Sphinx, como les estaba diciendo. Esta banda española. Y mire, esa banda española de heavy metal, que bueno, está activa desde 1992 hasta el presente. Con sus miembros Carlos Delgado, Juanma Patrón, Manuel Rodríguez, José Pineda y Víctor Otero, que por ahí está escuchando que José Pineda, el bajista, en el concierto del 27 de febrero de este año, tuvo una caída en medio concierto y se quebró ahí, no sé qué parte del brazo, entonces y han tenido que suspender todo lo del tour en este año. Pero bueno, la ventaja de eso es que como están en descanso, se están poniendo a trabajar en lo que va a ser su quinto disco. Y bueno, ahora vamos a escuchar la canción del cuarto disco, que se llama Renacer. La canción es Princesa de Papel, una balada de lo más suanis, que ya Carlos la había programado, pero se perdió el programa. Fue el programa que se había perdido, que nosotros habíamos explicado hace mucho tiempo, se había perdido y a la mierda, y entonces nos toca volver a poner, por dicha, porque si no, no tenía dónde ¿Qué iba a poner de este grupo? Hablando, güey, porque ustedes están otra, man. Ustedes están viendo National Geographic y yo aquí, güey, hablando. Y después vamos a ir con el otro grupo, que es Zona Antártica. Este grupo de Finlandia. Que Pirucho, man, nos puede decir cuál es la capital, man. ¿Cuál es la capital, Pirucho, de Finlandia? San José. Este idiota, man. Bueno, la cuestión es que... No entrar, sí, güey. Y bueno, la canción que vamos a escuchar del grupo Zona Antártica es, ¿cuál había dicho yo? Painful, del disco Unia, que salió creo que en el 2007, ama, si no me equivoco. Y dice Carlos que la quiere dedicar, bueno, vemos que la dedique. Bien, ahí. Hasta que por fin. Quiero dedicar esa canción, hermano, para bien. Se busca la letra ahí, porque... ¿se acuerda que el mismo de Taringa era el de uno, ma? Sí, el mismo Taringa, funciona en Puringa. Eso me lo enseñó mi amigo Putucho. El negro ve cosas más. El negro del Chile está buscando aras de National Geographic, man. ¿Y el negro quiere ver negro? Sí. ¿Cuál es la diferencia, man, entre una negra de nueve y una blanca de nueve? ¿Cuál? Que uno se ve en el Playboy y la otra en National Geographic. Que las mujeres no pueden contar hasta 69. Ah, no, ma, ya la cagué. Pero no, hasta 68. No, ma, pues ya la trae. Qué imbécil, ma. ¿Por qué no puede? ¿Por qué hasta 68 llegan? Porque el 69 tiene la boca llena. Qué mala, ma. Para de las 3:15, este es Pirucho. Ahí vea. ¡Velo, Poringa! Pirucho. Yo firmé esa nalga. Yo no sé si se firmó ahí, weón. ¿Qué es esa vara, man? Un kiwi. Ah, bueno, para el aniversario. ¡Dios! Bueno, y ya usted anunció las dos canciones, ¿verdad? Vamos con las dos canciones. Entonces, ahí, Fabián, ya ahora que ya se nos acabaron los partidos del Mundial por hoy. Dato curioso, Princesa Papel yo lo había puesto una vez para un programa pregrabado. Ya lo dije. Ah, ya lo dijo. Lo que estaba comentando en el proceso. Es que nunca le ponemos atención y te da el picho. Bueno, 3, 2, 1, se fue. ¿A dónde? Thank you. Será. Teníamos Paid in Full de Sonata Ártica. Parepicha. Parepicha, es mae, la parepicha. Qué negro, mae. Negro, si es a negro. Mae, ayer le pasó. Me dice el pirucho que. What the fuck? Me dice el pirucho que le pasó el correo de Teturras, mae. Le pasó esto y no quiere vampiritas. ¿Para qué quiere vampiritas? ¿Qué término de vampiritas, Carlos? Mae, chiquitas góticas que son fáciles de sociabilizar en conciertos metal. Andrea Alfaro. Pero ponga una que no tenga lentes para ver los ojos. Al rato es bisque y todo. Mami, rato. Eso es una vampirita. Vampirita es que uff, vaya, vieras. ¿Qué estamos viendo ahí? ¿Qué es esa vara? Oh. Tome, mae, negro. Tome eso. Bueno, siguiendo de... El besito del Sanasana, mae, el culito de rana. Si no, sana hoy. Canadá, mañana. Si no, ya como estamos hablando ahora, los grupos que pusieron el primer programa. No estamos hablando de los grupos del primer programa, estamos hablando de Andrea Alfaro. Alfaro, ok. Si nos está escuchando por ahí, mae. No creo que no se creo. Venir, pero un saludo. Llamamos. Luis Pelayo. La sí, tiene agregada en Facebook. Oh, madre, bueno, vamos con la canción Hell Bells de la primera canción del álbum Black Back in Black de AC/DC. Pobrecito, así hay que comprarle ropa. Hell Bells, como dije, Hell's Bells es la primera canción del álbum Back in Black de 1980 de la banda australiana AC/DC. Que estamos esperando que ojalá venga al país, ¿verdad, putucho? Que venga AC/DC al país. ¡Ponle el boca! Madre, sí. ¡Oh, que se le rompa! Luego otra canción que vamos a escuchar es No More Tears de la banda Ozzy Osbourne. Mierda, yo del disco No More Tears este fin de semana, en 1995. Bueno, en realidad salió en el 91, pero no masterizaron. En el 95. Esta es la canción, la quinta canción del disco No More Tears, homónimo. Wallpapers Mundial Modelos y Metal Gear Solid 4, halo. Hijo de puta, más es que la banda está adicto a Metal Gear, man. Enano, ¿y qué? Negro, se está sonando por mae, sí, mae, estoy eructo. Mientras no salga por otro lado. ¿Qué cosa? Mae, de que cuando tener el play en su casa, mae. Mae, mañana, pero mañana me voy a quedar a la... No, mañana no. Sí, mañana lo llevan. Pero mañana es el chivo, entonces no podemos jugar. Fuck. Negro, ya deje sonar, mae. Usted le suena la garganta de hace rato. Son los huevos de alguien que tiene metidos en el pecho. La acumulación de semen. Bueno, entonces vamos. Póngase, digo, fai. Vamos con Hell's Bells de AC/DC y No More Tears de Ozzy Osbourne. Thank you. Bueno, ahí teníamos No More Tears de Ozzy Osbourne y Hell's Bells de AC/DC. Banda que esperamos, está durmiendo el enano. Me despertó, bro. Estamos esperando que venga AC/DC este año al país. No importa, mejor el otro año, si da tiempo para ahorrar plata. Sí. Y... Madre, que venga Hannah Montana. Hannah Montana, sí. Hay que conocer a Hannah Montana, ¿no? Con una Chema Maiden. Rota. Aquí. Con ir al concierto de YouTube. Madre. Ahí está Fabián, salud para N10. Salud para N10, porque fui a escuchar. Esperemos que usted le diga. Bueno, ya le dije, con. Ves, hermanillo, man, solo piensa en anime y en. Ya, ¿qué dice? Ya se viene el E3, ¿quién sabe qué diablo es? El E3 es una convención de videojuegos, man. Sí, no. Está loco, ahí es como uno se da cuenta que es lo que viene, ¿eh? Para las maquinitas que no tiene. Vamos a ir cerrando ya, el primer grupo antes de irnos es la banda española Wildcray. En ese tiempo pusimos una canción que se llamaba Alejandro. Cabe agregar que me cago en Alejandro. Sí, me cago en Alejandro. Es un playazo malparido. ¿Quién es? Playazo malparido. Eso. Por eso traemos a Putucho, la mascota. Es como Putucho. ¿Por qué ahora soy Putucho? Porque tengo un prostíbulo. En chino. Entonces, me cago en él. Vale. Pero aún así, vamos a escuchar una canción que es de mis favoritas, ma, de Wildcray. Nunca la habíamos puesto. Ahí vine. Y es de ese mismo disco. Un lugar sin Dios, ¿cuál? No, Capitán Lawrence. Ah, ¿cómo? Yo. Fallan no se inmuta, en cambio el negro. Porque Fallan está acostumbrado a tener la cerca. Y no, chupá. Puro en el cine. Ey, vamos a ver la crítica de cine con Cui. Mae, qué decepción, mae. No vayan a ver la película nacional, mae. Si quieren ver tetas. Si quieren ir a ver una porno ahí. Bueno, no, ni porno, güey. Si quieren ir a ver tetillas por ahí, mae. Si quieren ver a Rocío Carranza. Bueno, la cuestión es que si quieren ir ahí a ver un rato ahí. Pues vayan a ver donde duerme el horror. Pero realmente, mae, la película decepciona. Desde aquí lo digo. Para que no gasten mucho, que vayan los miércoles. Vayan el miércoles, sí, para que solo gasten un rojo, mae. Porque qué película más mala, mae. Definitivamente de horror. Lo único bueno es la abuela que se pela las tetas, mae. Sí. Y de horror no tenía nada, weón. El horror era la película, mae. No, eso era. Sí, sí, horror es no cogerse esa abuela, mae. Eso es un horror. Mae, sí, más tonto, ah. Horror, hubiese muerto feliz, mae, weón. Pero, mae, sí, pero ahí, no. Ahí. Como el otro murió feliz, se la mandó, sí. Y la vara. Buenísimo. Sí, sí, yo qué violento, mae. La abuela aquí. Sacó las lágrimas y todo. Sí. Lo más bueno fue que tuvimos a sellar al negro, lo encerramos, ma. Sí, sí, sí. Él se encerró solo porque se iba a sentar aparte, pero dijo, no voy a sentarme entre Carlos y Fabián. Y ahí lo estuvimos tocando a Fabián. Pero hecho lo metió una pajilla llena de cuecha entre los ojos, ma. Entre los dedos. Ma, sí, esa canción para Capitán López, que es una historia real, ma, sobre las situaciones del Polo Norte, ¿verdad? Y el sacrificio de una. Eso que no le serviría porque ya tanta grasa lo protege el frío y no se le congela nada. Quiz sería un oso polar, ma. Me ponen unas hojas encima para que no le pegue. El negro es un oso grizzly. Negro. El negro, la mano del negro concede 4 deseos, pero todos son malos, así que cuidado. El quinto se nos mete entre el culo. Es el quinto. No. La penitencia eterna, andar el dedo metido entre el culo toda la vida. Y el negro que es un debate. Un racimo de bananas, pues esa vara. Sí. Entonces, y Putucho, mae, ¿a usted? ¿Hago yo? Fabián fue el que puso la última canción, mae. Toca Fabián. Mae, sí, Fabián. ¿Qué, mae? Habla de los dos. Habla del grupo. Yo lo abro, Fabián. Lo abro. Chivo Ángeles en el infierno, un mae que lo dejaron casi en nu. Mae, cierto, un mae salió en boxer después del concierto de Ángeles, mae. Qué increíble, qué hermosos los conciertos. Hace un año puse detrás de las. Bueno, más de un año, detrás de las puertas del mal. ¿Y ahora toca qué? Fabián. A Caro Cruz. De Hannah Montana. De Ángeles del Infierno, es cuando usted tira una moneda al aire. Como le he dicho, escudo corona. De no, ma, es como una protesta social, la vara es buenísimo, es como ma, me mando a comer mierda a la policía, me mando a comer todo, es el legítimo rockero de la época de antes, ma. Sí, No calza. Sí, sí, de la vieja escuela, mae. Mae, sacar a Cruz, mae. Y yo aquí jugándome la vida. Qué bueno, mae. Que inyecte. Yo que sí quería, yo que sí me sabía piezas de Ángeles del Infierno y quería ir, y el que fue Pirucho, mae. Vampiritos. Vampiritos, por cierto, un saludo a las vampiritas del negro. Negro. Charlie. Voy. Toco la bola, negro. ¿Dónde está Abby, mae? Hoy no he visto Abby. Vampirito. Ahí como estamos pensando. Mae, cuando mencioné Iron Maiden, no mencioné que ya está ya disponible en su página de internet para descarga su nuevo single, El Dorado, mae, que forma parte de su nuevo disco The Final Frontier, donde la portada es un depredador, mae, Lady. Rojado. Sí. Ya, eso fue todo, ¿verdad? Las dos canciones. Usted vio el escenario, madre, de la gira de Final Frontier, madre. Qué violento. El depredador. Depredador Eri. Como estaba diciendo, pues ha sido un año muy duro, muy intenso, muy fuerte. Hemos visto muchos documentales de National Geographic acá. Hemos venido alcoholizados, hemos tomado Jagger, hemos suspendido programas por ir a Chivos. Hemos tocado al negro innumerables veces. Hemos golpeado a Pirucho innumerables veces. Sí, Pirucho por eso se fue. Aquí, ¿verdad? No, nunca nos hemos ranchado. Ya casi. Y también, ma, hay que agradecer. Es un año, ma, hay que agradecer. Bueno, no sé, ya dijo Carlos que no celebramos tanto, pero bueno, ahí a la gente de Tico Sound, ma, que siempre está ahí, ma, a Marco, pura vida, por el apoyo, ¿eh? Y a la 315 también, ma, buena nota. Y a todos los compas. Sí, ahí a todos los de la 315, a Dayan era, a Day, que fue la que se comunicó con nosotros. Hueso. Aquí está Pirucho. Esperemos que algún día vuelva, mae. Nunca, no le hemos cerrado la puerta, weón. Animioso, mae. Lo que yo espero es que vengan más vampiritas, nunca, mae. ¿Han venido? Todo el programa ha hablado de eso, weón. Un año, mae, que dizque Willis y nada, mae, ni una sola vez. Sigo con los agradecimientos, mae. Con todos los grupos, mae, que tuvimos acá. Y a los que tuvimos que ir a entrevistar, mae, pura vida. Que nos perdimos. Sí, y sobre todo, mae, y lo más importante es a todos los fans que tenemos. A todos ahí los que nos escuchan, los y las que nos escuchan. Los compitas y las compitas de Carlos, mae, que pasan ahí poniendo comentarios y la vara. Entonces, y a ellos también, mae, pura vida. Y nada más, güey. Quiero agradecer, ma, a todas las güilas que no, ma. Qué rumbo, ya, no, que siempre se hace presente. Qué asco, ma. Gire. Charlie, gire. No, qué asco, ma. Si ustedes escucharon el programa del blog, ma, se me reventó un condón en la cabeza la semana pasada. Pero yo no estuve en ese momento, ma. Qué venta. Intentamos meterle la cabeza. Enséñenle la pinga a Cui. Enséñenle la pinga a Cui. Solo a Cui. Curiosamente, siempre que falla enseña sus partes, solamente Cui se queda viéndolas. Qué raro. No, madre, no. No, le ha puesto Pirucho la cara para conmemorar el aniversario. Qué cerdo. Mira, está Abby. Venga, Abby, venga. Qué cerdo, man. Lo que es sí, un agradecimiento a Abby que nos despichó el micrófono pasado. Eso se llama lo que es tener el chorizo en la mano, vivo, man. Y ya. Bueno, no, quita al negro. Va a tirar el badge, dale una chavi, man. Cuidado, Abby. Abby, váyase. Donde escuchó a negro, corriendo. Abby. Bueno, playa, como. Playa, todo, ¿sí? Gracias a todo, legal, man. Un saludo para todas las huilas que nunca conocimos. Que hemos visto en los chivos. Y saludo para Simón Simons, man, que fue una de las mejores. Oh. Es que se nos perdió una entrevista con ella, pero nosotros estuvimos con ella. Nada más que nunca la podemos pasar por aquí. Ella nos perdió el video por la playa. Sí, también. Gracias a Dios se acabó el semestre también y sobrevivimos. Solo me falta una exposición. Saludo para mi profesor de merca que me hizo ir a Cartago para nada, pero no me quejo. Porque soy muy chuchubo. Saludo para Carol, que se la enseñó al negro, ¿ah? ¿Cómo la vio, negro? Sí, sí. Grande. Sí, sí, ¿qué? Sí, está. Sí, sí, top. Vaciló un payaso. Cui también la vio, ¿ah, Cui? En el año, después de 50,000 años, me enseñó una foto a la enjachadora. Saludo para la enjachadora también. Bueno, ya nos vamos despidiendo. Entonces, Fabián, ahí un saludo para Ben Díaz, que está hablando en este momento. en este momento está hablando con Fabián. Gracias a todos, de verdad, por este año, ma. Ya dijimos, no vamos a celebrar. En realidad, sí vamos a ir a celebrar con Chonete y con Super Cañita. Y... mañana, Bar Metal House, nos pueden ir a buscar si escuchan esto en Ticosano, no hay sábado, y si no, pues mamaron. hzrcr@gmail.com. Dígale, bendías que ojo con Palmares, que deje dormir con Palmares. En cambio, nosotros durmiendo la intemperie ahí. Sí, Palmares durmiendo calientito. Es que bueno. hzrcr@gmail.com. Recuerden también headbangersoncr.tk, ticosound.com, sábados a mediodía, domingos a las 5. La 315, sí, ahí lo vi, güey. Pero se conecta cuando llamamos hablando. La 315, martes a la 1, jueves a las 6. Y sin más que agregar, Fabián, vaya cerrando ahí, madre. Nos despedimos entonces. Warcry, Ángeles del Infierno, Metal en Español. Hasta el próximo año. Hasta la próxima. Mucha, mucha policía por las calles, todo el...